que si no, no podrían ir a ver a su familia. Porque el mérito que tiene es que la colaboración de la Armada les permite estar con su familia dos meses durante el verano para volver a reincorporarse a sus estudios, u otros vienen a estudiar por primera vez. Entonces, esto es lo que se llama la polivalencia, significa que todo lo que nosotros tenemos en equipamiento se usa. Ojalá nunca ocurra, que es para, en tiempos de guerra, defender nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, nuestra independencia política, pero en tiempos de paz, una de las misiones es precisamente ayudar a la comunidad. Y esto se hace silenciosamente todos los días del año. Fíjate que se han traído un total de cerca de 18.000 estudiantes. Muchos de ellos viajan varias veces durante las últimas décadas, y 36.000 personas. Entonces es un trabajo realmente enorme que hace la Armada y que contribuye a que esté cada día más cerca de la comunidad, y por eso tiene la alta valoración que la ciudadanía tiene en la Armada. Muchas gracias, ministro. Gracias.